Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Soy Converso, esto es Vidas en Red. Y por cierto, hoy, saludos amigos Cyberprice. Gran amigo. Poco te vi en la Euskal. Tiempo y agenda. Y hoy quiero dedicar este podcast, esta emisión en directo, al señor Darío de Vodafone. Darío, ¿dónde estás, Darío? ¿Estás ahí, Darío de Vodafone? Sé que me estás viendo. Yo soy el tipo raro con el que hablaste. Mirad, os pongo en antecedentes. Yo tengo una tarifa de cable. Es decir, yo soy de esos clientes que mira tú por dónde. No sale distorsionada, ¿eh? Que yo sepa. Me estoy escuchando yo en el retorno y no me... Yo soy de esos clientes que en su momento contrataron una tarifa de ONO. Mi tarifa actual son 120 de bajada y 10 megas de subida. Casi velocidad ADSL no, porque la ADSL nunca ha dado esas velocidades, pero 10 megas de subida, lo cual para una persona como yo, que hago streaming como el que estáis viendo ahora, que subo vídeos continuamente, pues se me hace complicada. De internet tenía una buena tarifa, una tarifa de 45 gigas, 35 más 10, si tenía 10 de subida en casa, Channel Jorge. Y de televisión tenía la mejor oferta. Eso sí es cierto. Mi tarifa anterior de televisión era extraordinaria. Tenía el pack de televisión total. Documentales, música, cine, todo. O sea, todo. Impresionante. ¿Qué ha ocurrido? Pues que abro mi móvil, mi Note 9, clic, miro la aplicación de Vodafone, clic, tenemos una oferta para ti de Black Friday. ¿Me lo creo o no me lo creo? Pues os digo la verdad, no me lo creo. ¿Por qué? Porque cuando Vodafone sacó las tarifas ilimitadas, pues ya me dijeron que me interesara, que me no sé qué, que era maravilloso, que era esto, que era lo otro y que era lo de la moto. Y lo que me ofrecían era pagar más. Básicamente mi planteamiento era el siguiente. A ver, yo quiero pagar lo mismo. Yo pago del orden de 62, 64 euros por televisión, internet de casa y móvil. Y quiero pagar lo mismo. Bueno, pero no sé por qué me dio por llamar. Llamé, me atendió una persona que obviamente no estaba lo suficientemente formada. No le echo la culpa a Vodafone. Yo creo que pasa en cualquier empresa. En cualquier empresa puedes dar con alguien que tiene menos formación y que por lo tanto te va a atender peor. Y vas a dar con alguien que tiene mucha buena formación y te va a atender mejor. Pues hablé con una chica, se llama Samantha, si es que ese era su nombre real, y Samantha me ofreció 69 euros primero. Pero conforme yo fui mostrando que no estaba interesado en pagar más, se ve que, y además escuché a alguien de fondo, una especie de supervisor, que le dijo, pídele tanto. Y ya me bajó a unos 65 euros. ¿Qué oferta me hizo Vodafone ayer? La oferta que me hizo Vodafone ayer es una oferta de fibra. Es decir, me cambian el router, una oferta de 600 megas, entiendo que simétricos, la verdad es que no lo he contrastado, pero hablaban de 600 megas, pero claro, entiendo que es un poco raro porque Vodafone, yo lo que veo aquí es que tiene ofertas, bueno, aquí tiene más tarifas, estoy viendo la página de Vodafone. Tiene tarifas de 100 megas fibra simétrica y 1 giga fibra simétrica. Pero no he visto tarifas de 600 megas simétricos. No lo sé. Estoy entrando ahora a mi cliente. Entonces, lo que me ofrecían era 600 megas fibra y de teléfono la tarifa de datos ilimitada, máxima velocidad 5G. Por el un poquito más de lo que pagaba, de 62-64 a 65 euros. A cambio, me recortaban de manera drástica la televisión. Cuando digo drástica es muy drástica. De tener el pack de televisión total a tener el paquete de televisión universal, es decir, la morralla de la TDT, más series, más HBO. ¿Ok? Ahora estoy viendo mi área de cliente de Vodafone y realmente, como estoy con cambio de tarifa, no sé lo que me están metiendo, porque todavía me pone ahora que son 56 lo que pago. Pero bueno, estoy con el cambio de tarifa. Vamos a ver. No, todavía no me han aplicado la tarifa nueva. No voy a mirar. Bueno, el precio que tenía que pagar es reducir drásticamente mi paquete de televisión, lo cual a mí me da igual, pero resulta que mi esposa, hay dos canales de televisión que le gustan mucho, que es el Mezzo, que es de música clásica, y es una gran aficionada a la ópera y la música clásica. VH1, que son hits de los 70, 80, 90, vídeos musicales de esa época, y algún canal de documentales, y eso no lo tenía. Al principio la chica que me informó me dijo que sí, que podía escoger otros paquetes que yo quisiera, pero no la veía muy convencida. Hoy me dijo que me iba a llamar hoy, pero Samantha no me llamó hoy. Así que llamé yo a Vodafone estando en el coche, como empezó a llover y no tenía paraguas, digo, bueno, tengo que hacer varias cosas en el coche y con la Surface, que luego quizás hable de la Surface, pues aprovecho y en el coche pues hago todas estas cosas. Bueno, ya lo hacía con la Surface anterior, el modelo de quinta generación. Pues llamé, me atendió un tal Darío. Me lo explicó bien y además me lo explicó claramente. Mira, te va a pasar esto, se te va a recortar el paquete de televisión. Si quieres más vas a tener que pagar 10 euros por cada paquete de televisión. Vale, perfecto. Oye, ¿la tarifa es la de máxima velocidad? Sí. 5G si tienes un móvil 5G. Datos ilimitados y además me dijo el fair use de los datos ilimitados. Me dijo que eran los, creo que son 400 gigas, el límite teórico de la tarifa de Vodafone. Y me dijo, además te voy a decir una cosa, al principio me ha hablado usted, le voy a decir una cosa, yo soy bastante friki. A ver qué entiendes por friki, amigo mío, porque cada uno tiene su propia definición de friki. Dice, soy muy de jugar y tal, y con los 600 megas, por lo visto, la oferta que él tiene en casa, con esta oferta, juego y tal, y ahora he pasado a consumir 100 gigas en el móvil. Ok, bien. Pero eso sí, la televisión, al final te haces a lo que tienes, sí. Como argumento comercial no era muy bueno, el te haces a lo que tienes, es como decir, te aguantas. Pero, ¿dónde estaba siendo yo tentado o dudando de esa oferta? Pues mi duda principalmente viene de tener una conexión de 600 megas en casa, lo cual es, en my humble opinion, sobre todo de subida, porque yo tengo 10 megas de subida, es vergonzoso, y tener datos ilimitados. Tío, datos ilimitados. Eso es muy fuerte, ¿eh? Que sí, que 45 gigas. Yo no he llegado a agotar los 45 gigas. Excepto un verano, que sí que casi los agoté. Pero ¿sabéis qué ocurre? Que le estoy dando muchísima caña a la Surface y estoy consumiendo bastante. Estoy usando la Surface y y temas de trabajo, me estoy conectando, me estoy descargando actualizaciones del software que mi empresa fabrica. Y eso, y las actualizaciones de la Surface, y la sincronización con OneDrive, y subiendo vídeos en directo, que ahora estoy saliendo más y más en la calle, y viendo Netflix, que aunque no veo mucho, el rato de comer, que estoy en cualquier sitio donde paro a comer y estoy, pues yo qué sé, 30, 40 minutos y al final paro. Total, Andrés Ramos, saludos, grande Andrés Ramos. Otro que tiene la tarifa ilimitada, otro que tiene la tarifa pepinaca. Total, que al final acepté y ocurrió algo curioso. Cuando se ve que él le dio al botón de aceptar actualizar, se cortó la llamada. Pensé yo, ¿seré yo el que he colgado? Pero no, me volví a llamar Darío, saludos Darío, me volví a llamar Darío y me dijo, bueno, se ve que ha sido cosa mía porque ha sido actualizar la tarifa y se ha cortado la llamada. Mientras tanto, mi esposa estaba viendo la tele y se quedó sin televisión. O sea, los canales que ella estaba viendo, que era el paquete musical, que ahora no tenemos, se quedó sin paquete musical. Fin. Ha sido una gran decepción para ella, por cierto. Total. Yo rápidamente miré en la aplicación de Vodafone y vi que tenía... Ponía algo así como cambio de tarifa en progreso o en proceso de cambio de tarifa, pero ponía datos ilimitados. Se ve que algo está cambiando. Cuando subí a casa, vi que tenía solo conexión H+. Y yo pensé, madre mía, a que me han tangado, a que me han engañado, a que me han dicho que me dan la tarifa máxima y luego resulta que me dan la tarifa mediana, la de velocidad 10 megas, la tarifa del taxi que dice Rupert. Es que como me hayan dado eso, vamos. Vosotros no habéis visto a Converso de Vidas en Red y a la furia de sus puños, sangre y dolor en acción. Pero me hubiera enfadado mucho. Bueno, al rato reinicié el teléfono y digo, bueno, voy a reiniciar el teléfono, no me voy a obsesionar, que me conozco. Y al final ya estoy con 4G. Claro, lo que sí es cierto es que el router que tengo, que por cierto me cambiaron el router hace un mes porque me estaba yendo mal, el router sigue dándome velocidades de 120-10. Con lo cual, hasta que no me venga el router, poco más voy a poder hacer. Sí ha habido un poco de confusión donde Darío, a quien le agradezco su sinceridad y su buen hacer, además le he dicho, había un momento de confusión en el que me ha dicho que me iban a mandar un kit autoinstalable. Y yo le he dicho, oye, que yo tengo fibra óptica, tío. Que yo tengo fibra óptica. Va a funcionar con el cable, con el coaxial que tengo. Sí, no se preocupe, que no sé qué. Bueno. La cosa está en que yo hablé antes, cuando me instaló el técnico, me cambió el router y me dijo, no, yo en casa tengo una velocidad de 1 GB/s simétrico. Digo, pero ¿tienes fibra? Y dice, no, yo tengo coaxial. Dice, lo que pasa es que la fibra va hasta tu casa. Y luego desde la roseta, desde la conexión del edificio hasta tu casa, va coaxial. Pero vamos, estamos dando velocidades de 1 GB, o sea, y todo el mundo. Eso me dejó más tranquilo. Así que, bueno, amigos, ya he hecho el cambio. Cuando acabé mi conversación con el señor Darío, le dije, oye, pues mira, Darío, te agradezco tu sinceridad, te agradezco que conozcas bien lo que estás vendiendo y que me hayas dicho lo que no se vende, lo que no me vais a dar y lo que voy a perder. Y te digo que tengo un canal, porque yo también, porque él me dijo, yo soy muy friki de jugar. Claro, él, por lo que yo entendí, me dice, yo soy muy friki de jugar con el móvil, de jugar en casa. O sea, que se ve que es un fricazo de los videojuegos. Y me dice, pero usted tiene en casa algo, yo que sé, un servidor. Y le digo, hombre, pues tengo un NAS. Tengo un NAS y tengo un servidor de Plex. Y me dice, dice, Hay nivel, dice, es la primera vez que me encuentro esto. Digo, pues sí, pues la verdad que ¿qué es un NAS? Un NAS es un servidor. Yo tengo un servidor de archivo, yo tengo mi propio Dropbox en el NAS, tengo un servidor de Torrents en el NAS, tengo un servidor de Plex en el NAS, tengo un servidor de vídeo, las fotografías se suben al NAS y se me sincronizan, o sea que sí que tengo. Y luego tengo otro NAS por otro lado, que también está recibiendo datos. O sea, sé. Que sí. Entonces me dijo, total, que le dije, mira, cuando ya me despedí, le dijo, tengo un canal en YouTube de Vidas en Red. Digo, te voy a mencionar esta noche, así que estate atento. ¿Cómo es? Y Vidas en Red. Y lo vi callado, que estaba tomando nota, Vidas en Red. Y me dice, pues es la segunda vez que tengo un cliente youtuber. Dice, porque tengo otro cliente, que es youtuber, que es mecánico. Y nada, lo vi, que le gusta mucho su trabajo. Se ve que hay un tío que es cliente de Vodafone, que es youtuber, y que tiene un canal de YouTube de mecánica. Digo, wow, interesante. Total, que le hizo bastante ilusión, y digo, bueno, yo soy un modestísimo youtuber con unos seguidores en el canal, que eso es irreal. Es decir, creo que tengo ya 7.000 o 6.500 seguidores, pero los vídeos tienen 300 reproducciones, o sea, no tienen nada. Sí, tengo vídeos con 20.000 reproducciones, pero muy pocos, y con 150.000, pero muy pocos. Lo normal es que tenga vídeos de pocas reproducciones. Total, amigos, total, que me la han liado, y ahora viene la segunda parte, porque yo ahora me tengo que presentar delante de mi esposa con las orejas gachas, humillado y abatido. Y tengo que compensarla, ¿no? Esa frase que muchos maridos le decís a vuestras esposas, te compensaré, ¿no? Yo ya, en mi matrimonio es una especie de running gag, ¿no? Te compensaré. ¿Qué significa te compensaré? Pues significa que hay una cosa, mirad, en internet hay muchos sitios y hay sitios muy chungos. Hay partes de internet que son los bajos fondos. Son las zonas chungas, los barrios chungos de internet, ¿no? Y en esos bajos fondos, donde las farolas no funcionan del todo, donde las calles no están muy limpias, hay unos pasos a nivel, unos puentes, y debajo de los puentes hay un tío que parece que no está haciendo nada. Tiene las manos en el bolsillo y la capucha echada por delante al estilo Mr. Robot, y ese tío vende cosas. Te tienes que acercar con silencio, como si fuera un gato, acercarte, ponerte al lado de él, y entonces él te va a preguntar a ti, no tú a él, él te va a preguntar a ti, ¿qué quieres? Y entonces tú le vas a decir, quiero un servidor Plex de películas en blanco y negro libres de derechos de autor. O quiero un servidor de streaming, una playlist de streaming para IPTV con canales en blanco y negro libres de derechos de autor. Por favor, no me malentendáis. Donde pueda acceder a toda la biblioteca soviética con su útil y educativa programación propia de un régimen soviético donde la televisión está al servicio de la educación del pueblo. Y también series polacas y de bueno, todo lo que son países satélites de la Unión Soviética que produjeron grandes documentales y grandes programas de televisión que hoy han caído en el olvido de manera muy injusta, amigos. Muy injusta. Bebo agua al igual que Rupert bebe café. Así que yo le he dicho a mi mujer, no te preocupes que te voy a compensar. Y yo ahora tengo un IPTV que compré en AliExpress. Un IPTV que compré en AliExpress que funciona bastante bien, si bien es cierto que la calidad no es muy buena. Y los canales en HD he notado que va con un pelincito de retraso. Vale, no pasa nada. Hay otros IPTVs que tienen mayor calidad. Las películas en blanco y negro se ven en HD y de alguna forma te garantizan, ¿no?, los resultados. Si bien es cierto que no valen 20 euros al año, como me ha costado a mí. Pero no pasa nada, porque sé dónde encontrarlo, porque seguro que muchos de vosotros sabéis moveros por esos bajos fondos de la red. Podéis coger vuestra moto de Akira, y moveros a gran velocidad por Neo Tokio buscando a los dispensadores y a los vendedores de neuroestimulantes y de productos cibernéticos que vuelan por debajo del radar de este gobierno opresor. Así que le enseñé a mi esposa el IPTV que tengo chino. Bien, bien, perfecto. Por cierto, aquí el señor Andrés Ramos me está mandando en directo, en vivo y en directo, una foto. ¿Qué me estás mandando? ¿Lo puedo poner? ¿Me lo recomiendas? Ah, mira, y aquí está lo... Pero qué barato, ¿no? A ver, Andrés Ramos, no sé si hablar contigo en directo... Ay, Andrés Ramos, que me otro que... Otro que me lía, tío. ¿Por qué me lías, Andrés Ramos? Que Andrés Ramos... Ay, amigos, cosas del directo. ¿Cómo que no se han encontrado resultados, tío? ¿Qué pasa aquí? No pasa nada. No pasa nada. Lo siento. Mirad. El Alejandro Sanz de Mallorca. Miradlo. Seductor, ¿eh? A ver, ¿qué pasa aquí, tío? A ver, Andrés Ramos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estás en directo, lo sabes, ¿no? Sí, estaba trabajando. Y te viste de refilón, digo, te digo. Digo, era converso. Digo, ¿qué he comprado? Pero no he comprado. ¿Qué ha comprado? No he comprado nada. Escucha, esto que me has pasado, en fin. Amigos, no voy a hacer publicidad de algo que no, pero quiero que seáis testigos. Seguidores del directo de esta conversación. ¿Esto que me has pasado en mandanguita buena? Pues, mira, debo decir la verdad. Yo tengo IPTV y desde hace 2 años y algo. Y tenía con unos tíos que eran muy buenos, tenía 5 o 6 cuentas, o sea, y era calidad. Y con todo lo que ha habido ahora del IPTV que se ha caído y que lo han tirado abajo y tal, cambiaron de aplicación como 5 o 6 veces, tienen una aplicación propia y te lo iban solucionando. O sea, tú le llamabas, le mandabas un mensaje, me pasaba esto y tal, y te lo solucionaban en 2 minutos. Y yo te digo, y así un montón de tiempo. Lo que pasa es que de golpe desaparecieron. O sea, qué mal rollo, ¿no? Sí, ahora me quedaban 4 o 5 meses con ellos, pero te digo, durante un año y algo largo han funcionado perfectamente, o sea, y de golpe desaparecieron, que no los busqué y tal, busqué con los contratos, los habían borrado, o sea, algo chungo, pero bueno, tú sabes lo que compras sin IPTV. Entonces, y luego encontré, hace unos meses encontré estos, me hablaron muy bien de tal, y la verdad es que, por ejemplo, el otro día que lo tiraron abajo, al minuto tenía la lista nueva. Te contestan, joder, al momento. Joder. O sea, y los precios tú los has visto, están muy bien. O sea, yo los cogí hace 2 meses y algo. Sí. Y de momento, muy bien. O sea, incluso si quieres, te paso la lista y lo pruebas. No, por esos precios te puedes imaginar. Y la calidad, tío, la calidad, ese fluido. A mi mujer me va a perdonar, eso es lo importante con este IPTV posible, ¿no? ¿Andrés? ¿Yo? Sí, sí. Ahora te escucho. Sí. Por lo que tiene esta gente es, mira, aparte de IPTV, que tiene todo el paquete grande, ¿vale? Uh-huh. Aparte tiene lo que son películas en blanco y negro, siempre sí, por supuesto. De derecho de autor. Totalmente. Y tiene un montón de series también, todas libres. Sí, total. Y la calidad es muy buena. Y la calidad, la verdad es que es muy buena. O sea, además, sobre todo la respuesta. Tú pones un canal y al momento que lo pones, no tiene retardo. Se conecta automáticamente, ¿vale? Incluso tiene lo bueno que tienen tres calidades. Tienen 720, 1080 y luego muchos tienen 4K, ¿vale? Uh-huh. Entonces... yo sí que te la dejo y la prueba, pero sí. De momento muy bien. Voy a ir directamente al ajo. Pues el señor Andrés Ramos es otro que se mueve con la moto de Akira por los bajos fondos muy bien. En fin, vamos a tener que hacer un especial, señor Andrés Ramos, porque... un especial ya de otros temas también que este señor pilota mucho. Mira, chicos que me estáis viendo, este tío tendría que tener... no un podcast, tendría que tener un maldito canal de televisión para él solo. Porque cada vez que vamos a la Euskal, José Antonio y yo nos quedamos pasmados con las cosas que nos cuenta, con el tema del mercado de compra-venta. Bueno, hablaremos tranquilamente, que esto ha sido un asalto. Ahí lo dejo. Señor Andrés Ramos, gracias por atender aquí a la llamada sin previo aviso. Gracias por la recomendación. Y tenemos pendiente esa charla, tío. Cuando quieras. Un fuerte abrazo, amigo. Un abrazo. Hasta luego. Perdón. Bueno, el señor Andrés Ramos, con todos vosotros, que nos ha atendido muy amablemente. Voy a leer algunos comentarios más. Sabéis que este directo se está grabando en audio. Os lo voy a poner aquí para que veáis cómo lo que tengo aquí montado. Aquí tengo la Surface, aquí mi monitor Bank y aquí el Lenovo con Audacity grabándose. Muy bien, pues volvamos al ajo. Amigos, yo por supuesto desde Vidas en Red no vamos a patrocinar ni recomendar nada. Que termine perjudicando a este canal. Yo pago televisión. Pago bastante televisión. Y soy un enamorado de la producción en blanco y negro. Voy a hacer otra llamada a alguien que no se lo espera. Y vamos a ver si me coge el teléfono. ¡Hombre! Espera un segundo que te voy a poner en el altavoz. Amigos y amigas de este directo, gracias. Os voy a poner con otro de los personajes que hay en la red que he ido descubriendo. Señor Jonathan Mar, señor Andrés Ramos y este señor Ángel V. Ángel V, que es el ángel de la guarda que todos tenemos. O sea, todo el mundo tiene un ángel de la guarda, ¿no? Pues yo tengo un ángel de la guarda cyberpunk. Que es este de aquí. Señor Ángel Gómez, oigo algo ahí de ruido ahí. No sé si soy yo entrando. ¿Quién tiene? No sé si tiene manos libres porque quizás me está entrando el rebote de mi llamada. Un momento. Uy, hemos perdido la conexión temporalmente. Si no, lo que puedo hacer es que le puedo llamar, porque por aquí debo de tener su teléfono. Y si no, vamos a volver a llamar. Hoy me está fallando, tío, la relación de contacto. Vamos a llamar otra vez al señor, a este señor. No hay problema. Llamada de nuevo. Con el señor Ángel Gómez, vamos a ver si esta vez la calidad de la conexión mejora. Señor Ángel, buenas noches. Ahora puede ser que sí. Me han pasado el 4G. estábamos con Alex, él un poco pésimo de pueblo. Ah, amigo, amigo. Bueno, pues decía que este señor es mi ángel de la guardia cyberpunk, el alma mater, el que está entre bastidores manejando Vidas en Red y la isla de Vidas en Red y algunos proyectos que hemos pasado. Que, tío, que me han liado los de Vodafone, macho. Me han liado los de Vodafone. Ahí me quedé un poquito con el título ahí de YouTube. Y bueno, quería saber qué había sucedido, a ver si podemos hacer algún tejemaneje. Oye, te voy a hacer una pregunta. Me han ofrecido, lo que me han ofrecido, que es lo que estaba comentando aquí en el directo, me han ofrecido el paso a una tarifa ilimitada, máxima velocidad, y 600 megas en casa. La cuestión, mi pregunta es... que yo en la página de Vodafone no estoy viendo esa tarifa de 600 megas. ¿Tú podrías decirme algo más de esa tarifa de 600 megas? ¿Qué crees que es lo que me han ofrecido? Un poco sabiendo la línea que tienes, que tienes un era de oro, y lo que están haciendo es unas tarifas especiales para la gente que está, bueno, entonces van poquito a poco migrando a lo mejor tarifas antiguas y son tarifas un poquito ocultas, por eso no la ves. Eso sí, no es una tarifa simétrica. ¿Y qué crees que tendré de subida? Normalmente se maneja de una relación de 1 a 10, entonces si son 600 tendrás 60 de subida. Bueno, mejora a los 10 megas que tenía o que tengo ahora. Pero no es simétrico, qué fallo, tío, qué mal. En fin, bueno, ¿qué se va a hacer? El HFC lo tienes complicado. Tendría que, cuando pase por tu zona una actualización a FTTH, ahí ya tendrás posibilidad de tener fibra simétrica. Sí, la cuestión es, me han dicho que me van a cambiar el router, que me van a actualizar el router. Eso, quiero decir, eso no significa nada, quiero decir, ¿qué router? Porque yo sigo teniendo un cable coaxial, o sea, yo no tengo fibra hasta mi router. Bueno, yo ahora mismo actualmente, como tú bien sabes, no estoy ahí en Vodafone, pero sí que tengo compañeros con los que me estoy comunicando, y bueno, han hecho un cambio de routers. Y están poniendo unos que sea compatible con los estándares actuales de Wi-Fi. Adecuadamente, porque los anteriores estaban un poquito desactualizados en ese aspecto. Entonces van a meter de ese estilo. Y en algunos casos se están poniendo uno que sea ya integrado, en el cual pudiera tener el decodificado que digo. Esos son gente que dan beta. Creo que no será tu caso. Ya, ok. Bueno, pues... bueno, sigo con la simetría, aunque mejoro por 6 prácticamente, lo cual ya es una ventaja, aunque me queda ahí un sabor de boca medio agridulce. Bueno, supongo que si quisiera 1 GB ya me pegarían una subida fuera de mi oferta esta que tan buena que me han hecho, pero bueno, algo es algo. Bueno, señor. ¿La televisión? ¿Cuál ha sido el problema? Puf, el televisión es que yo tenía el pack de televisión total, que es documentales, música, todo menos deporte, ¿no? Y ahora me meten en un pack que se llama Pack Universal, que es la morralla de la TDT, y ahora un pack que se llama Series Fans, y ya está. O sea, con canales Tenavide y HBO, que ya me lo daban antes. Con lo cual pierdo documentales. Han desaparecido. Sí, perdón. Sí. Sí, es que había desaparecido lo que es la parte de televisión total y en esa parte, que es la parte comercial, que no me gusta. Y siempre nos quejamos desde la gente del soporte técnico. Es que no informan correctamente de los cambios. Han desglosado lo que son los paquetes, hacen un paquete base y a partir de ahí tú te construyes tu paquete, metiendo series, documentales, etcétera. Sí, yo lo que decía en el directo es que ayer no me informaron bien, hoy he dado con un comercial que sí me ha dicho las cosas como son y como yo sospechaba, y bueno, al final, asumiendo, o sea, sabiendo lo que perdía, digo, bueno, pues prefiero tener en el móvil datos ilimitados y prefiero tener ese aumento de ancho de banda. Y bueno, lo asumo. Al final la televisión es algo que se puede conseguir de una manera u otra. Sí, la verdad que sí. De todas maneras, aquí que esté todo el mundo por testigo, trataré de mover algún hilo a ver qué se puede hacer en ese aspecto. ¡Ey! Señores, tráfico. Bueno, gracias. Señor Ángel V, siempre ayudando a los demás. El ángel de la guarda de Internet. Pues, oye, muchísimas gracias por acudir aquí al acoso y derribo sin previo aviso. Y como siempre, gracias por tu ayuda y públicamente gracias por todo lo que haces por Vidas en Red. Es alucinante. Ahora, gracias a ti por la comunidad que has construido poco a poco. Bueno, la comunidad hace gente como tú, que eso es lo que vale la pena. Y es un placer y valoro muchísimo no solo la ayuda, sino la amistad. Así que un fuerte abrazo y muchísimas gracias, Ángel. Un abrazo para ti y para todos. Hasta otra. Hasta pronto. Bueno, voy a aprovechar para decir algo de la comunidad de Vidas en Red, porque yo creo que merece la pena comentarlo. Vidas en Red empezó como un blog, siguió como un podcast, creció como un canal de YouTube y ahora los directos. Y digamos el último paso de Vidas en Red ha sido el canal de Telegram con un grupo reducido de gente. Aunque no están todos, porque hay gente que pertenece a esa comunidad de amigos de Vidas en Red, pero bueno, dentro de ese grupo, de lo que yo he llamado la isla de Vidas en Red, ahí está el señor Ángel Gómez, que es de esta gente que a veces, en todos los años que llevo en Vidas en Red, que ya son unos pocos, se te acerca gente ofreciéndote ayuda. Y yo que soy andaluz y que soy desconfiado, pues siempre tengo mucha precaución por esos ofrecimientos de ayuda que a veces esconden segundas intenciones. O a veces no sabes quién está detrás, sencillamente no sabes quién está detrás. Y sí tengo que decir que hasta ahora me he equivocado al sospechar de la gente que se ha acercado a mí ofreciendo ayuda. Y en el caso de Ángel, el caso de Ángel ha sido espectacular porque no solo ha ofrecido ayuda, sino tengo tal confianza en Ángel porque es una persona de una integridad y una confianza total que él administra la isla de Vidas en Red. Es decir, él tiene las llaves de mi casa. Él tiene las llaves de la República. Yo, por desgracia, en la isla de Vidas en Red no puedo estar, no tengo tiempo y el poco tiempo que quiero que tengo lo dedico a otras cosas y siempre que puedo a crear contenidos. Pero Ángel tiene plenos poderes, él tiene la pena capital, el derecho de pena capital que llamaban los romanos poena capitis, que era el derecho de la pena de muerte, él tiene derecho de cortar cabezas. Y bueno, él ha ayudado muchísimo con un proyecto que pusimos en marcha, un servidor en internet que lo alquilé y él lo puso en marcha, pusimos en marcha servicios, fue divertido, fue un poco prueba, un poco beta y siempre está ayudando y es, la verdad es que internet es un sitio maravilloso, hay cosas horribles en internet, pero hay gente espectacular y Ángel es una de estas personas que además he tenido la ocasión de conocerlo a él, a su esposa, a su pequeño y luego en Galicia pudimos volver a verlo. Además es un tío inquieto, es como pues Jonathan, Rupert, Andrés Ramos, José Antonio y la lista de gente inquieta que cuando quedas con ellos pues siempre te cuentan cosas interesantes, ¿no? Cosas que han descubierto, que han hecho, que no sé cuánto. Y bueno, él es una persona con fuertes conexiones en Vodafone y bueno, ahí cuando él dice que va a intentar hacer algo más, me consta que va a intentar hacer algo más. Bueno, voy a cambiar de tema. Me preguntan por aquí, voy a leer algunos comentarios. Jesús García dice: una pregunta a todos vosotros, ¿creéis que merece la pena comprar un GPS o con Google Maps y Waze uno va servido? Bueno, Jesús, si en la pregunta me incluyes a mí, obviamente te digo que con Google Maps y Waze vas servido. Gabriel Schwartz dice que vuelva el nomadismo al canal. Pues estoy más nomadista que nunca. No sé si habéis visto, esta semana he hecho un canal en nomadismo. Lo que pasa es que ahora el nomadismo que hago no es yo caminando en un polígono muerto de frío, sino el nomadismo lo hago desde el confortable interior de mi Dacia. Dice, ¿lo podría subir al podcast? Sí, se está grabando y se está subiendo al podcast. Gabriel Schwartz dice, acá en Argentina Movistar me da 55 de fibra óptica. Bueno, poco a poco, poco a poco. Lo que me comenta Ángel es que me van a dar 600/60. Es decir, 60 de subida. Es más de lo que tenía, obviamente, de tener 10 a tener 60. Pero molaría mucho tener simetría, ¿eh? Molaría mucho. Bueno, amigos. Black Friday. Black Friday, en mi humilde opinión, es un auténtico engaño. Bueno, dice, me sacan los colores. Aquí estoy con mi hijo flipando de verte en YouTube hablando de mí. Gracias, y todo lo que se puede hacer por gente como tú es poco. Hombre, faltaría más. Por cierto, Tomás Pérez dice, Converso, ¿sabes cómo está Miguel Ángel Cabrera? No, no lo sé. Y le voy a mandar un audio porque me preocupa mucho. Hoy Rupert tanto en el Pericofi como en el podcast, ha comentado algo, parece que está saliendo del percance, pero Miguel Ángel, si me ves, un fuerte abrazo, y tú sabes que aquí hay un montón de gente que te aprecia muchísimo y deseamos que estés recuperado y fuerte, como siempre, compartiendo, porque eres una de las personas que más comparte. Bueno, Black Friday, ese gran engaño, amigos. ¡Qué tontería el Black Friday! ¡Qué abuso de publicidad! Que sí, que hay ofertas muy interesantes en enchufes, en bombillas, en ropa, pero no te vas a encontrar, hombre, alguno a lo mejor ha encontrado súper ofertas, pero normalmente las buenas ofertas desaparecen rápido y al final, en mi opinión, es una gran maniobra publicitaria en la que todos compramos, pero ofertacas, no hay tantas. Por cierto, hoy estaba en Parla trabajando. Parla es una localidad al sur de Madrid. Y fue curioso porque tenía unos minutos libres y había aparcado en una plaza y había un bloque. Había varios bloques, pero había un bloque en concreto en el que estaba recibiendo mensajeros de Amazon, pero uno detrás de otro. El primer mensajero que vi era una señora que podía tener casi 50 años, delgadita, y estaba con el móvil y estaba con un paquete. Cuando yo terminé mi reunión de trabajo y volvía, me encontré a otro mensajero con otro paquete, que obviamente es de Amazon, porque las cajas de Amazon son inconfundibles. Pensé, madre mía, La demanda de repartidores que tiene Amazon, ¿eh? Bueno, pues yo este Black Friday caí. La Surface, el cambio de Surface fue antes del Black Friday. La compré antes del Black Friday. Pero al final, pues, ¿qué es lo que ha caído en el Black Friday? Pues habéis visto en el canal que mostraba una serie de chismes que os voy a enseñar ahora. Y básicamente he comprado dos juguetes, dos chucherías. Y una de ellas es una batería externa. Primero, os voy a... Bueno, Ángel nos promete hablar del mundo de Amazon. Pues me interesa mucho el otro lado de Amazon, el lado que nadie ve, que es el lado del repartidor, la aplicación de Amazon. Ángel, tenemos una conversación pendiente. Mirad, esta es una batería Anker que la compré, yo creo que la vez que la compramos todos, que la compró Rupert y demás. Una batería Anker que tiene la friolera de 8.400 miliamperios. 8.400 miliamperios. Tiene dos puertos, cada uno con un amperaje diferente, y tiene la función de linterna, que está muy bien con este botoncito. Y ya tiene años, porque realmente yo creo que de los cuatro puntos, yo creo que la batería debe estar al 70%. He adquirido esta batería en el Black Friday, que la tengo cargando. Es una batería, como podéis ver, el tamaño es comparativamente más grande, ¿eh? Y no solo más grande, sino que además, pues mirad, tiene bastante más amperaje. Os voy a leer las especificaciones, lo ponen aquí. ¡Ey, qué buen autofocus tiene esto, eh! Lo podéis ver aquí. La batería tiene la friolera de 25.800 miliamperios. 25.800 miliamperios. Con esto puedes encender, puedes suministrar electricidad a una ciudad pequeña, a Parla, por ejemplo. Bueno, quizá ahí me he pasado un poco. Dos puertos USB, que los veis aquí, a cada lado. También cada uno con un amperaje diferente, 1 amperio y 2.1 amperios máximo. 95.4 vatios hora. Bueno, he visto en internet a mucha gente que está utilizando esta batería para cargar MacBook Pro y cargar Surface. No lo he probado todavía, pero la idea es poner un cable de USB tipo C a la Surface y ver si con esto carga. Debería cargarse. Ahora mismo se está cargando el nivel 2 de la batería. Tiene 4 puntos y un punto azul parpadeante me indica que está cargándose para llegar al 50%. El segundo juguete que he adquirido, pues es un adaptador de USB tipo C. Aquí lo veis. ¡USB! Bueno, no lo veis porque da un brillo. USB tipo C, que ya tenía algunos HDMI y tenía algunos HDMI USB 3. Bueno, pues este es un cargador USB tipo C que tiene por delante un USB 3, un USB tipo C, supongo que para alimentación, y por este otro lado tiene HDMI y tiene VGA. Esto es muy importante. Y a los lados tiene unas ranuritas de refrigeración, un juguete muy interesante. ¿Por qué? Pues porque yo a veces visito clientes y llevo la Surface, y si quiero quedar bien, porque la verdad es que la Surface a nivel comercial, a nivel de una presentación, da una imagen buenísima. Tú sacas la tablet, te pones, si lo puedo conectar a un proyector o a una pantalla gigante, pues alucinante, ¿no? Alucinante. Dice el señor Andrés Ramos que con el MacBook Pro de 12 le funcionaba bien esa batería. Es que donde no esté metido el señor Andrés Ramos, que es otro que tal baila. Bueno, dice Juan Luis Perales, dice el Google Home Mini a 20 euros en el Black Friday. Ostras, eso sí es una ofertaza, ¿eh? Yo tengo un altavoz de esos. Por ahí tengo un vídeo en YouTube. Mirad en mi canal de YouTube, porque tengo un vídeo hablando del Google Home Mini, que por cierto lo uso muchísimo. Dice Ángel que nos va a hablar del mundo de Amazon Flex, ¿no? Y sus claroscuros. Pues un tema súper interesante. Pues sí, la verdad es que, chicos, me faltan días. O sea, los contenidos están ahí, al alcance de la mano. Pero, jolín, y con Andrés Ramos también hay mucho de lo que hablar. Así que, bueno, amigos, esta es la idea. Concluyendo el primer tema, Vodafone me mejora la tarifa de casa, me mejora muchísimo la tarifa de datos. ¿Eso me va a animar a hacer más directos? Pues quizás sí. Pero tengo una pregunta para vosotros y quiero que me respondáis. Tenéis mi cuenta de Twitter, @conversos72. Y quiero preguntaros lo siguiente. A la hora de hacer directos, ¿qué es lo que más os gusta? directos de Instagram, directos de Periscope o directos de YouTube. ¿Qué es lo que más os interesa? ¿Directos de Instagram, de Periscope o de YouTube? En las tres plataformas os podéis encontrar este canal de Vidas en Red. Dice el señor Ángel, así que espero vuestra respuesta. Espero vuestra respuesta. @conversos72 en Twitter. Ángel dice, ¿quién te diría hace años con GPRS y ahora ilimitado casi 5G? Jolín. Jolín. Mirad, Vidas en Red empezó... Siempre me hago un lío porque... Vidas en Red... Mirad, la primera entrada de Vidas en Red fue el 9 de mayo del año 2005. Año 2005. Y por esa época yo estaba obsesionado, pero obsesionado con las tarifas de datos GPRS que tenían los italianos. Y ahora tenemos 5G casi ilimitado. El señor Ángel me pregunta por Twitch. Jolín, pues mira, llevo tiempo dándole vueltas al tema de Twitch. El problema es que yo en Twitch no soy nada, soy un desconocido. Es decir, alguna gente se iría a Twitch, pero la gente que me sigue en YouTube, no todos están en Twitch. De hecho, yo mismo soy un novato en Twitch. Pero creo que Twitch tiene unas posibilidades... Bueno, unas posibilidades no. Twitch es un rival formidable frente a YouTube. Lo que pasa es que la calidad que me da no es muy buena, ¿eh? Muchos estáis votando, ¿no? Estáis optando muchos por YouTube, casi todos por YouTube. Alguno también ofrece la opción de Instagram. Y dice Jesús García, dice, diría que YouTube porque funciona en cualquier dispositivo. Hombre, los demás casi también, ¿no? No sé si se pueden ver los vídeos en directo de Instagram, no lo sé, tendría que buscarlo. Muy bien, amigos, pues espero producir más contenidos en movilidad. Espero, sinceramente, producir más contenidos en movilidad, más directos, más charlas, para que podáis seguir mi día a día en Vidas en Red. Y sin más, amigos, aquí lo dejamos. Gracias a todos, gracias a Andrés Ramos, que habéis participado, a Ángel, que habéis estado en estos casi 50 minutos de directo. Y si alguno quiere escucharlo en formato podcast, pues lo tiene en Vidas en Red. Una cosita más, y así que termino. Mirad, en vidasenred.com tenéis una entrada del 2 de diciembre que se llama así, mis 15 adquisiciones tecnológicas. Y aquí tenéis una lista de la compra con sus correspondientes enlaces de Amazon, donde podéis encontrar los 15 últimos artículos que he comprado en Amazon. Los 15 últimos artículos que he comprado en Amazon. Al usar esos enlaces estáis patrocinando el canal. Así que si quieres ayudar al canal de Vidas en Red sin hacer un desembolso, ni Patreon, ni nada parecido, vidasenred.com. Pues amigos, un saludo y respeto a todos y hasta pronto. Adiós.